Cóndor es ternero, el volcán Lomina, una hacienda de Dios en los antiguos tiempos, el pueblo, agua está sembrando, piedras de un duende, petrificado. Historia de personas viejitas, full historia, piedras desde estar sembrando.